Y ya estamos de regreso para dar la bienvenida a nuestra tercera invitada. En los últimos años, fruto de las tendencias globales, la cultura del país, de manera especial, en las nuevas generaciones ha ido cambiando. Palabras como training, clean eating, keto, gluten, ajenas al vocabulario coloquial en antaño, son usuales al momento de identificar una cultura. Sobre este tema vamos a hablar con Verónica Ceballos de Libecuna en el marco del desarrollo de la feria Vive Sano, Vive Bien, Sin Filtros, que se llevará a cabo en Quito el 19 de octubre y 20 del mismo mes en la ciudad de Guayaquil. Buenos días, bienvenida. Bueno, muchas gracias por la invitación y sí, como usted decía, estamos nosotros realizando la feria Vive Sano, Vive Bien con la conferencia magistral de la gurú del fitness, Sasha Barbosa, que viene al Ecuador por segunda ocasión. 4 años después la traemos, esta vez en su conferencia Sin Filtros. Para mí la inquietud es arrancar sobre conociendo sobre la existencia de esto que ya se ha mencionado, ¿no? La cultura fitness. ¿Cómo es que nace y cómo es que se plantea acá y en nuestro país? Bueno, les cuento, la cultura fitness de hecho ya tiene muchísimo tiempo. Lo que pasa es que ahora se da este tema de promulgarse con el acceso a las redes sociales, ¿no es cierto? Entonces, bueno, nosotros en realidad lo que estamos manejando como Feria Vive Sano, Vive Bien, no solo es el tema de la cultura fitness, sino el bienestar integral. Entonces, eso es lo que queremos mostrarles en la Feria Vive Sano, Vive Bien. Y sí, Sasha Barbosa es la gurú del fitness, sin duda. Ella viene a hablar justamente de lo que usted decía, estos temas que están muy en boga, pero que no se conocen a detalle, que es el clean eating, la dieta keto, el macro, ¿sí? Viene a contarnos también qué es verdad, qué es mentira de toda esta información que circula en las redes sociales. Se tratan de necesidades básicas para el desarrollo integral de la persona, armonioso entre cuerpo y también en de forma existe un bienestar emocional, o también es una especie de necesidad creada en los últimos tiempos por las empresas también que están detrás. Bueno, yo creo que más bien hay una tendencia de volver a lo que teníamos antes, que es alimentarte bien, natural, menos procesado, menos rápido, sí, que es lo que teníamos antes. O sea, es como cuando, no sé si ustedes se acuerdan, cuando la abuelita cocinaba y te demorabas medio día en cocinar, porque lo estabas haciendo como debe ser. Entonces, ahora es volver a esta tendencia de comer natural. ¿Cómo le adaptamos esa tradición de nuestra cocina, ¿no? Con los alimentos nada procesados, decirlo de la mata a la olla, pero para los tiempos modernos, siglo XXI, donde todo es fast, todo es rápido, el ritmo de la vida no nos permite darnos ese tiempo. Bueno, nosotros justamente dentro de la feria lo que estamos mostrando son las opciones que tiene el mercado, no solamente nosotros como las empresas productoras, sino también nuestros auspiciantes y pequeños emprendimientos que van a estar dentro de la feria, que te muestres las opciones que tiene el mercado para poder tener este tema de una alimentación saludable, actividad física, y no solamente eso, porque el bienestar integral también tiene todo el tema del entretenimiento y, como hablábamos, del bienestar mental. O sea, es todo, es lo que te lleve al equilibrio fisiológico mental. Entonces, eso es lo que queremos mostrar en la feria Vive Sano, Vive Bien, y ahí van a encontrar estas opciones. Hay que tener equilibrio, hay que saber combinar, ¿no? ¿Cómo ha sido la penetración de este modelo de vida, de este modelo de desarrollo humano en nuestra sociedad? Bueno, yo creo que antes era un tema muy visual, ¿no? Se mostraba muy estético. Eso es parte de la conferencia que te cuenta Sasha y te dice, cada quien tiene un tipo de cuerpo, cada quien va a actuar diferente. El estar saludable y el hacer ejercicio no quiere decir que te vas a ver como una persona de portada de revista, por ejemplo, ¿no es? O sea, había la relación salud-estética. Claro, o sea, tú decías, no, es que tú le ves flaca, encima, y es, no, nada que ver, es un tema que hay que desmitificar. Tú tienes un tipo de cuerpo y según tu tipo de cuerpo te vas a ver. Entonces, eso es parte de la conferencia de Sasha, ya te cuenta y te dice, hey, estos truquitos que ustedes están viendo, eso no es real. Eso es un montaje, eso es algo que uno usa, eso es una pose, pero lo que está detrás es lo que importa. El esfuerzo que tú tienes, el crear los hábitos, el saber combinar alimentos, eso es realmente lo que te lleva al bienestar o al fitness que ella promueve y promulga. Ahora, mi inquietud es conocer un poco sobre cómo es posible que ustedes estén generando este tipo de iniciativas, este tipo de modelos de vida, cuando una de las funciones del Estado está en la salud y el bienestar de su población, ¿no? Cuando el llamado a hacer esto de forma obligatoria es del Estado a través de su sistema público de salud y no ha calado, no ha llegado. Bueno, te cuento que nosotros, yo creo que es un tema de mezclar, ¿no? El Estado dentro de sus competencias y también nosotros, las empresas privadas, que tenemos la responsabilidad con el consumidor y que a veces podemos movernos más rápido que el Estado. Sí, hay que ser sinceros, ¿no? Podemos acelerar los procesos. Mira, nosotros somos dos empresas de alimentos. Me dice si puedo nombrar el nombre, si no, no. Bueno, somos Liv Cuna y Santa Priscila, uniendo costa y sierra, además, dos empresas comprometidas con alimentar bien y saludable al Ecuador. Y dentro de esa lógica también hemos sumado al barco a empresas también que te están dando estas opciones. Pero nosotros, orgullosamente, como Liv Cuna, fuimos quienes abrimos la categoría de superalimentos en el Ecuador hace más o menos 5 años, y dentro de esa lógica la trajimos la primera vez a Sasha cuando se estaba despertando toda esta cultura de alimentarte mejor y cuidarte, más allá de un tema estético, de un tema de salud. Y es equilibrio, ¿no? Si tú estás saludable, créeme que te vas a ver mejor. Si tú haces ejercicio, te vas a ver mejor. Todo si es comes integral. Bien, te vas a ver mejor. O sea, integral. Sí. Ahora, o sea, un poco el trabajo que ustedes hicieron con la empresa que tú ya nos mencionabas fue poner estos alimentos que han estado siempre presentes en nuestra cocina en percha. Ajá, en percha, y también cómo transformarlos. Y no voy a decir procesarlos porque nosotros los hemos transformado y estamos dando opciones naturales. Creo que tenemos que pasar también de este tema a entender cómo alimentarse mejor, también dentro de un alimento que lo puedes encontrar en percha, que es también otra de las cosas que nos va a enseñar Sasha en su conferencia, que es a leer los alimentos. Porque uno tiene atrás una tabla nutricional. A ver, la tabla nutricional, claro. Y no necesariamente sabes lo que es, porque luego lees los ingredientes y tú dices que también será la maltodextrosa. O sea, ¿qué es lo que me ponen ahí? Y que uno tiene que equilibrarse, ¿no es cierto? Entonces, sí, tú tienes la fructosa, que es muy buena, que viene de las frutas. Difícil dejar el azúcar. Deberíamos dejarlo, sí, pero todo es un proceso, es un equilibrio. Creo que ese es el tema de lograr este equilibrio. Mantener este equilibrio que tú nos mencionas entre lo físico y lo emocional también, combinando la buena alimentación, el ejercicio, prácticas que nos lleven a un bienestar, ¿es accesible para toda la sociedad? Esto me refiero sobre a ingresar, obtener este tipo de productos. Yo creo que más bien, yo creo en realidad que el tema de los alimentos que son mejores para tu salud son los más accesibles. El tema es saber cómo combinarlos. Y en esto me voy a ir un poco más allá de los productos que nosotros comercializamos, pero el tema de los granos, por ejemplo, el uso correcto de los granos y la combinación correcta de los granos es una fuente maravillosa de proteína. Entonces, la quinoa es ancestral nuestra, nosotros la utilizamos en todo. La chía también es un alimento ancestral, no originario del Ecuador, es originario de México. La moringa, de la que estábamos hablando, el polvo de moringa, sí, hay que saber combinarlos. El chocho, que es maravilloso, el amaranto, el tostado, o sea, pero no demanda un nivel adquisitivo superior, no, normal. No, porque en realidad tú tienes, de pronto sí, el consumo de proteína animal es lo que te puede resultar costoso en una dieta, pero tú tienes también opciones como el pescado en el Ecuador con las que estamos, que son mucho más accesibles para el bolsillo, y una vez más lo que digo es enseñarte cómo combinar los alimentos es la clave. O sea, no es arroz, pan, fideo y una, como decimos, creo que el chimborazo de arroz lo debemos dejar un poquito en el antaño y combinar con productos como la quinoa, por ejemplo. Uh-huh. Sustituir el arroz por la quinoa. Ahora vamos precisando un poco el tema sobre esta conferencia, nos queda poco tiempo. Ustedes estarán aquí en la ciudad de Quito el 19 de octubre y estarán en el Quórum San Francisco de Quito. ¿Este tipo de encuentro, este encuentro está encaminado para qué tipo de personalidades? ¿Cuál sería el perfil que están buscando? No, nosotros, la Feria Vive Sano Vive Bien, que se va a realizar el 19 de octubre en el Quórum del Paseo San Francisco y el 20 de octubre en el Centro de Convenciones de Guayaquil, Es una feria familiar, la feria es gratuita, tenemos actividades desde los más pequeños hasta el adulto mayor. Por favor, vayan con toda la familia, es una feria interactiva, algo en lo que se van a divertir muchísimo. La conferencia de Sasha sí tiene un costo, las entradas están a la venta en Ticket Show y Eventbrite, también nuestros canales digitales, pero la conferencia es gratuita, por favor, vayan. La feria. Una vez más, la feria Vive Sano, Vive Bien es gratuita. Por favor, vayan, es un paseo familiar, van a tener actividades muy divertidas. Una vez más, las marcas están haciendo cosas muy innovadoras para presentar en la feria. Como una feria, obvio que la gente va, encuentra los productos, compra, pero también habrá, no sé, un asesoramiento con la gente, hablar un poco sobre qué experiencia total se puede hacer. La conferencia de Sasha es, digamos, el centro, es lo magistral, pero también tenemos conferencias gratuitas que están dando nuestros auspiciantes para enseñar a la gente temas de alimentación, nutrición, loncheras saludables, digamos estas nuevas tendencias de comer, probióticos y demás. Que usted se puede, en nuestros canales digitales se puede inscribir. Los cupos son más pequeños, por supuesto, pero tenemos conferencias todo el día, que son gratuitas también. Solo la conferencia de Sasha es pagada y por favor compren sus entradas en Ticket Show antes de que se agoten. Y a nivel nacional, ese tipo de empresas, de emprendimientos sobre estos nuevos productos, superalimentos que ya se los denomina así, ¿en Ecuador existe mucha oferta o son contadas las empresas? No, yo creo que cada vez se amplía el espectro de empresas que quieren ofrecer estos productos. Nosotros somos los pioneros y obviamente tengo que decir unos de los más innovadores. Mi snack, por ejemplo, que te la dejé aquí, ya cuando lo pruebes vas a ver lo rico que es. Es saludable, es una opción para las loncheras. Sí hay otras opciones en el mercado, por supuesto. Creo que hay que ver en percha un poquito más allá de lo que solíamos siempre buscar. Bueno, entonces, ahí tenemos la invitación. ¿Ustedes a qué horas estarán abriendo ya las puertas para el 19 de octubre aquí en Quito? La feria empieza a las 10 de la mañana, lleguen temprano, tenemos muchas sorpresas. Es hasta las 7 de la noche. Una vez más, la feria es gratuita y la conferencia, compren sus entradas. ¿A qué horas la conferencia? La conferencia es de 1 a 3 de la tarde. El mismo día, ¿no? 19 de octubre. El mismo día. Toda la feria es del 19 de octubre. Ahí tenemos la invitación para madres de familia, padres de familia, nutricionistas, tal es el caso, también educadores, docentes, no sé, todas las personas que están preocupadas por el bienestar mental y físico, la oportunidad para que puedan participar en Vive Sano, Vive Bien, Sin Filtros, se desarrollará aquí en nuestra ciudad. Previa inscripción para algunos talleres, nos señalabas, sí, esto en sí, redes. En nuestras redes digitales, @LivCuna, @SantaPriscilaEC, @FeriaViveSano, Vive Bien. Ahí tenemos toda la información. Queremos agradecer a Verónica Ceballos de Live Cuna por habernos acompañado aquí y habernos hablado un poco más sobre esta nueva tendencia que se viene, la cultura fitness y también el cómo cuidar nuestro bienestar físico y también mental. Muchas gracias. Gracias a ti.